Que guardaba y de lo que nunca enfrenté. Pero un alto en el camino me obligó a reconocer que un hombre no es más fuerte por fingir que no va a caer. Me escondí de mis pecados, del reflejo que evité. Y la noche tan sincera me devolvió lo que dejé. No fue juicio de la tierra ni un recuerdo del ayer. Fue la mano de Dios firme diciendo basta de huir, varón. Ven. Cuando huyes de tu alma y te niegas a sentir, Dios te pone en una esquina donde ya no puedes huir. Donde dejé de huir, Él sanó mi corazón. No con gritos ni milagros, solo con su compasión. Me miró entre mis heridas y en mi llanto encontró valor. En el sitio donde caigo, Él me enseña a ser mejor. Le conté mis cicatrices, las que nunca confesé, y un silencio en su presencia me llevó a comprender que el hombre que deja el miedo comienza a renacer. Porque Dios no busca perfectos, solo almas que quieran volver. En lo hondo de mi fuga, Él nombró mi identidad. Quien regresa a su llamado, ya no vuelve a tropezar. No hay vergüenza que Él no cure, ni dolor que Él deje atrás. El que cae su abrazo vuelve limpio de verdad. Donde dejé de huir, renació mi dirección. Él tomó lo que me duele y lo cambió por perdón. No soy el que yo temía, soy quien Dios quiso que yo soy. Y en el sitio donde dudo,